canción para la gente que sabe fallar. Fallar para acá. Me llaman la paca, travelo en Madrid. Antes era un hombre, ahora emperatriz. Parque del Oeste, o el Zalacaín. Las aceras saben todo sobre mí. Los coches se paran. Sube la paca o se queda sin. Enguantados, medias y tacón. Voy bien depilado, sexo con condón. Reina de las noches, días pa' dormir. Por 80 euros up.